Hola, hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a una nueva edición de Furia Arrabalera, el programa de Sportivo Barracas, que les trae a todos ustedes la información, las novedades, el mundo, ¿sí?, del arrabalero, para saber, conocerlo, estar al día, para ir metiéndose de a poquito en la piel del club de este, que es del barrio aquí de Barracas, que lo vivimos y se lo transmitimos siempre también por la FM 101.3, La Voz Latina, tanto con las transmisiones como el programa que hacemos siempre a esta hora de 21 a 22. Claro está, una vez más con otra postergación de lo que hubiera sido el arranque del torneo este de 2017, la segunda parte de lo que abarca lo que ha sido el 2016. Pero bueno, cuando pensábamos que por fin se iba a poner a rodar la pelota, que Sportivo Barracas iba a comenzar a jugar por la fecha número 20, haciendo de local frente a Argentino de Quilmes, todo listo estaba en cancha de Sportivo Italiano para que hoy lo hiciera a las 5 de la tarde. Claro, está el día de sábado, como ya saben todos ustedes. Las divisiones de la Primera B Metropolitana y la Primera C se plegaron a lo que es el paro de futbolistas argentinos agremiados, con lo cual nos quedamos sin esa parte del fútbol, que claro está, necesita recomponerse, reestructurarse de manera tal de que arranquen, los jugadores cobren su parte. Bueno, hoy tenemos un programa en el que vamos a estar hablando también mucho con los jugadores. Les vamos a dar ese lugar, ese pie, tanto a Carlos Ricci como a Matías Dicenza, dos jugadores del plantel de Primera División. También vamos a estar hablando de lo que fue el arranque del futsal femenino, sí, porque empezó la Supercopa. Le vamos a estar contando de qué se trata también. Vamos a estar dando la prueba de divisiones inferiores y de fútbol infantil en cancha de 11, para que ustedes tomen nota, para que si quieren pueden acercar, saben que necesitan, a dónde tienen que ir y en qué horarios tienen que ir para sumarse a esto que es Sportivo Barracas. Con todo esto que tenemos un programa completito, espero que les guste, ya arrancamos. Furia Arrabalera. El arrabal infla el pecho. Dos saludos para arrancar. Primero a Nacho Martínez, que está del otro lado, por supuesto, hace todo para que salgamos todos los domingos y las transmisiones, así que le agradecemos como siempre. Y también lo sumo a Nachito para mandarle un gran abrazo a Martín, que hoy no está por acá, Martín Roca, porque ha pasado a jugar para el equipo de los Casados. Así que, bueno, le mandamos un gran abrazo, lo felicitamos y esperamos que sea lo mejor para él y para su mujer también. Bueno, arrancamos y pasamos a esto que iba a ser la fecha, ¿no? La número 20, donde Sportivo Barracas ya tenía todo listo. Y ya podemos decir que se reprogramó para el próximo domingo, que será el 12 de marzo. Se mantiene el horario de las 5 de la tarde, el día también, por supuesto, porque va a ser domingo. Y en principio también se mantiene lo que había sido el sorteo de árbitros. Le ha tocado a Juan Ledo, ¿sí?, el árbitro principal del partido. Y los asistentes serían Cecilio Calcaño y Diego Cuevas. Veremos si en esta semana se pueden terminar de limar los conflictos y resolverse, sobre todo para que los jugadores cobren lo que le falta y se pueda reanudar el campeonato de Primera División C, por supuesto, junto a todas las demás categorías. Vamos a empezar a dar con lo que es la prueba de jugadores. Fútbol infantil en cancha de 11 que se inician para lo que es el torneo organizado por AFA en la temporada 2017. Está destinada esta iniciativa de prueba de jugadores para jugadores de categoría 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009. ¿Sí? Las pruebas se desarrollan siempre en el Bajo Autopista, así que los va a estar esperando así seguramente todo el equipo que conforma las divisiones inferiores, para que ustedes se acerquen así los chicos, ¿sí?, con el apto médico, con ropa para poder entrenar. Así que de esa parte tendrán que estar jueves y viernes a las 14:30 horas, ¿sí?, a partir de esta semana que viene ahora. Jueves y viernes a las 14:30 horas se los espera en el Bajo Autopista, que está allí en General Hornos, debajo de Avenida Iriarte. así que lo están esperando. Esa es una de las pruebas de jugadores, porque además va a haber una nueva convocatoria para las divisiones inferiores, ¿sí? También allí lo va a estar esperando, como siempre, el equipo que representa a los técnicos, preparadores físicos, todo muy ordenado y muy preparado por Sportivo Barracas. Esto está dirigido a las categorías 1997, 1998 y 1999, ¿sí? También para las categorías 2000, las 2001, 2002 y 2003. Todo esto tengamos en cuenta que será en otro lugar, ¿sí? Esto está en el Mercado Central, ubicado en Autopista Riccieri y Boulogne-sur-Mer, en Tapiales, Provincia de Buenos Aires. Como siempre decimos, los invitamos a que estén atentos, a que se adhieran, ¿sí? Para poder empezar a practicar, los chicos que se empiecen a sumar a lo que sea el barrio, a Sportivo Barracas, una linda oportunidad en un club que crece, que se manifiesta en constante movimiento y que desea que se vayan sumando los chicos para estar aquí en estas categorías, para ofrecerle un lugar donde desarrollarse físicamente y, por qué no, también pensar en lo que es en lo deportivo y también en la construcción de la personalidad y lo educativo, porque Sportivo Barracas se preocupa y mucho por establecer todas estas condiciones. No es una cuestión nada más de que ir y patear la pelotita, como vulgarmente se dice por ahí. La otra parte que hay que tener en cuenta es que estábamos diciendo que en el futsal femenino, ¿sí? Se dio el arranque de la Supercopa, esta que es la 2017. El primer partido lo jugó ayer, el día sábado. Le tocó derrota a Sportivo Barracas, la chica del futsal femenino. Fue con el equipo de comunicaciones. La Supercopa consta de 4 equipos, los 4 mejores que terminaron en el torneo 2016. Con esto están San Lorenzo, el campeón, Sportivo Barracas, que fue subcampeón, y los 2 equipos que habían llegado a semifinales. Uno, Comunicaciones, que le ganó Sportivo Barracas. El otro es Racing. El arranque fue entonces derrota por 4-3 en cancha de Ferro. Los goles de las arrabaleras lo hicieron Ferrero, Abarna y Cejas. Así que bueno, la próxima fecha estará jugándose también para seguir en carrera allí en la Supercopa del futsal femenino. Con eso pasamos a lo último de pruebas y pasamos al futsal masculino, ¿sí? Este lunes, en la sede de Iriarte 2056, a las 5 horas, la prueba de jugadores de futsal masculino para las categorías 2004, 2005 y 2006. El lunes a las 17 horas y el miércoles a las 17 horas también, en el bajo autopista allí de Avenida Iriarte. Con esto tenemos buena parte de lo que es la prueba de jugadores. Luego vamos a ir metiéndonos despacito en la charla de entrevista con los jugadores en el próximo bloque. Fuera de tu amor, inalcanzable. seguí a Pura Furia. ¡Furia Rabalera! Hay algo que ya no... 21 y 20 de este domingo, seguimos en el segundo bloque de Furia Arrabalera. Ahora ya nos metemos directamente con la charla prometida, ¿sí? Lo tenemos a Carlos Ricci para conversar, para hablar con él, que nos cuente un poquito de lo que significa esta espera. Carlitos, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Hola, buenas noches, Hernán. Buenas noches a toda la audiencia Arrabalera. Y bueno... bien, a la espera, ¿no? Con ansiedad, con incertidumbre, así que bueno, esperando a ver que cómo se soluciona esto. Porque en la semana seguramente, por más que estaba el ida y vuelta, que si jugaba o no, hasta ayer sábado alrededor de las 3 de la tarde, todavía estábamos todos con que, bueno, por lo menos lo que era el torneo de Primera C y Primera B también, se jugaba, así que bueno, también eso, ¿cómo repercute un poco? Porque vos estás como preparado por lo menos para que el equipo arranque y te enterás ayer. ¿Vos cómo te enteraste ayer? Más o menos a la misma hora que yo, tipo 3 de la tarde. Sí, la verdad que el equipo está más que preparado para arrancar. Déjame destacar ante todo que el parate que hay de los jugadores, nosotros estamos en él por ser jugadores profesionales, pero por un tema de solidarizarnos con los demás, ¿no? La situación nuestra, gracias a Dios, no es la que pasa en muchos equipos. Nosotros tenemos la suerte de estar en un club bien ordenado, estamos al día, pero bueno, nos solidarizamos con el resto de los jugadores, porque hoy estás acá y mañana no sabes dónde estás. Aparte, creo que es lo más justo, ¿no? Que todos podamos trabajar y estar tranquilos al día. Pero sí, estaba la incertidumbre de que hasta ayer se jugaba la B y la C. Incluso muchos equipos se estaban almorzando, concentrando, y nosotros estábamos conectados con el grupo de WhatsApp que teníamos, íbamos hablando, porque nosotros nos tocaba jugar el domingo y eso se resolvió el sábado. Así que el sábado, tipo, entre las 2 y las 3 de la tarde estábamos hablando a ver cómo se resolvía, y bueno, me parece que era lo más lógico, ¿no? Que no se juegue, porque ya era ponerle la frutilla al postre si... que arrancaba la fecha de esta manera, ¿no? Claro, y seguramente igual están hace tiempo preparado, Carlos, el equipo, porque ya hizo una muy buena pretemporada, se fueron buscando también amistosos de manera de entrar en ritmo, así que para lo que es específicamente Sportivo Barracas está en buenas condiciones para que el torneo arranque ya hace tiempo, así que es una cuestión de espera, digamos, dilatarse. Está extraordinario cómo marcaste bien vos todos los pasos que se han ido dando y que deben darse para que los jugadores estén en condiciones todos, ¿sí?, de arrancar y saldar sus deudas, así que es el momento también, ¿no? Porque si arrancaba después, alguno iba a quedar como siempre colgado con muchos meses de deuda y otras cosas. Pero bueno, Sportivo Barracas está en condiciones de hacerlo desde hace tiempo. Sí, la verdad que nosotros desde que arrancamos la pretemporada, fuimos a Miramar, hicimos una muy buena preparación física, y después con la puesta a punto final acá, todo lo que sea el trabajo del cuerpo técnico, el cuerpo... los profes para terminar de ajustar algunas cosas, y sí, la verdad que hace rato ya estamos preparados para arrancar el torneo. Hicimos muy buenos amistosos con equipo de jerarquía, también de la categoría, así que preparando, esperando a ver cómo se resuelve. ¿Cómo fueron esos amistosos que bien marcaste vos, que algunos fueron de categorías superiores, ¿sí? Con Chicago tocó derrota, pero después con Ferro hubo victoria. ¿Cómo fue enfrentar en ese momento a equipos que estaban en categorías como el Nacional B? No, la verdad es que nos sentimos muy cómodos. Enfrentamos a Fénix, lo hicimos con Ferro, como bien vos marcabas, con Chicago, Almagro también. Y la verdad que más allá del resultado, que para el mundo del fútbol es importante, pero para nosotros es más cómo se desarrolló el partido, cómo lo hicimos, si la idea de juego salió, nos sentimos cómodos, así que todos los amistosos fueron con un balance muy positivo. Así que la verdad que estamos bien preparados para afrontar el torneo de la mejor manera. Carlos, vos formás parte de este grupo desde hace mucho tiempo, venís en este largo proceso viviendo las transformaciones y siempre en un equipo que ha crecido, ¿no? ¿Cómo vivís este momento estando en una segunda posición, si bien lejos de lo que es el puntero, pero marcando un lugar en la categoría donde hoy miran a Sportivo Barracas y los rivales saben que tienen a un rival muy difícil de superar, no solamente por el resultado, sino como bien vos marcás, Sportivo Barracas apunta a otra cosa, a tener un juego y una identidad que está bien marcada y que saben que les va a costar mucho? Sí, la verdad que desde que yo arranqué el proceso, Sportivo Barracas siempre tuvo la misma identidad, ¿no? De jugar y de ser protagonista, siempre fuimos protagonistas. De hecho, un campeonato terminamos peleando, jugando una final, después un reducido, después terminó con el ascenso, otro campeonato que era el primero del ascenso, fue muy bien. Y ahora, estando segundo, clasificado a una Copa Argentina, que era difícil. Y sí, todos saben que el campeonato es muy parejo, pero nosotros tenemos una identidad de juego, eso es importante y es lo que nos dio los frutos todos estos años, así que ¿por qué lo vamos a abandonar, no? Claro, claro que sí. Y el primer partido, bueno, es un rival muy importante, ¿no? Un argentino de Quilmes que también viene teniendo un plantel, pensando de hace unos años en tratar de ascender, así que bueno, el arranque no es para nada fácil, pero se empieza de local también, que bueno, es un plus que no tocaba desde los últimos dos campeonatos de lo que fue la primera C, que siempre se arrancó de visitante. Esta segunda parte le toca, claro está, por la primera vez que se enfrentó en Quilmes, empezar de local. Eso también da un poquito más allá de lo que después pasa en la cancha, digo, pero pensar que por lo menos uno empieza de local. Sí, siempre jugar en casa es lo que uno se siente cómodo, ¿no? Sobre todo cuando a nosotros nos sacan afuera de nuestra casa, a veces lo que más nos complica es el terreno del campo de juego, y esa vez cuando jugamos con Argentina y Quilmes allá, la cancha estaba muy mala. Así sí, me acuerdo. Que creo que en ese sentido vamos a tener un poco de ventaja, estar de local, y creo yo que Italiano estaría en buena condición en el campo de juego para hacer lo que mejor nos sale, que es jugar el fútbol. Carlos, ahora esta cuestión de que obviamente estábamos hablando que hoy es ya 5 de marzo, esto debió haber empezado justamente en esta misma fecha, pero de febrero, ¿sí? Se va a comprimir, va a haber fechas entre semana. Esto también a la hora de evaluarse se pensará mucho en lo que es el recambio, la rotación. Sportivo Barracas ya tiene una estructura y una filosofía, sí, por lo que hacen Damián Infante y Claudio Vidal, de mucha rotación, así que entre comillas mucho no debería afectar a lo que tiene planeado Sportivo Barracas. No, la verdad que vos bien lo marcaste. Sportivo Barracas tiene 30 jugadores que cualquiera que juegue lo hace de la mejor manera, y no es que te lo estoy diciendo, sino que ya está mostrado. Y es la realidad, sí, sí. Así que tenemos la tranquilidad de que si tenemos que jugar sábado, miércoles, o miércoles, domingo, jueves, como sea, dos partidos por semana, estamos en condiciones de hacerlo porque tenemos recambio y tenemos muy buena jerarquía de plantel. Y bueno, aparte de Damián y en Goma, han demostrado que se puede hacer y los jugadores se adaptan fácilmente. Es como para pensarlo, primero mirando lo que es lo propio, ¿no? Como siempre hace Sportivo Barracas, pero mirando para lo que es en los demás equipos y a nivel estructura de campeonato, algo distinto, porque además de la exigencia de entre semana, esto está con vista a que del puesto 2 al 9 hay un reducido, o sea que cuando termina este trajín que va a ser comprimido, va a quedar una parte muy importante para aquellos equipos que están entre esos 8. Hoy Sportivo Barracas está sobrado en ese lugar, está en la segunda posición, pero bueno, hay equipos muy importantes y muy parejo, esto se puede ir cambiando, ¿no? Así que hay muchos con chance de estar ahí. Pero bueno, es otro dato a tener en cuenta, falta mucho todavía, ¿no? Pero pensando hacia adelante también, ¿no? Un campeonato comprimido más una etapa que también es muy importante como el reducido. Sí, bien vos lo marcás. hoy por hoy estamos en la segunda colocación y estamos a un rol reducido. Vamos a apuntar a lo que apuntamos siempre, salir a ganar cada partido, y eso veremos dónde nos va colocando. Si bien vos lo habías marcado muy bien antes, que estábamos lejos del primer lugar, ojalá Dios quiera que lo podamos alcanzar, y si no, sí, está la parte del reducido donde cambia, ¿no? El reducido es muy complicado, es muy cerrado, y bueno, yo creo que se van a meter los equipos de más nombre y los que mejor puedan hacer las cosas. En este momento en el que todo en las posiciones y el campeonato que se hizo en la última parte del torneo 2016, ya no miramos tanto otra de las tablas, Carlos, pero bueno, a mí me gusta tenerlo en cuenta porque hay que ver bien de dónde viene uno, ¿no? Y la tabla de promedio, yo hoy lo encuentro a Barracas, acá la tengo delante mío, y está en la quinta posición, o sea, tiene 15 equipos por debajo. Pero bueno, sabido es esto de que te puede tocar rachas malas, y ha pasado en el torneo que era el primero de que estábamos en la C, y ahí hubo una rachita negativa y hubo que mirar un poquito para abajo y tratar de hacerse fuerte, ¿no? No, yo no digo que se mire constantemente, digo, pero es otra tabla que también existe. No, sí, es algo que no tiene partido Barraca, es perder la humildad. Nos tocó el año pasado sí, mirar un poquito hacia abajo, incluso cuando arrancamos este campeonato, que estamos segundo, también arrancamos más o menos, y la tabla de abajo se empezaba a asomar. Así que Sportivo Barracas está para hacer bien las cosas, para salir a ganar, y eso nos va llevando y nos va colocando donde creo yo, a mi humilde entender, que nos merecemos estar. Así que trabajar siempre para lo mismo, salir a ganar. Y bueno, sí, esto es fútbol, y a veces haciendo las cosas bien, las cosas salen mal, pero es cuestión de seguir intentando y entregar lo mejor. Y en lo personal, Carlos, ¿cómo te vino? ¿Cómo estás? El parate de lo que fue diciembre de 2016, descanso, pudiste hacer una buena pretemporada, y ¿cómo estás hoy, domingo, que tendría que haber empezado el campeonato? Bien, la verdad que hicimos con todo el plantel una muy buena pretemporada. En el partido con Fénix, uno de mis esposos, me tocó salir lesionado por un esguince de tobillo. Sí. Y bueno, ya he recuperado eso, y ahora con una molestia muscular en el cuádriceps, pero si todo sale bien, ya mañana o pasado podría entrenar normal al 100%, que es lo más importante, estar al 100%, y bueno, después los técnicos saben ponerlo mejor, así que lo importante es estar al 100% para disposición del cuerpo técnico. Bien, entonces este parate un poco te sirvió para acomodarte a vos en lo personal. Sí, la verdad que sí. Está muy bien. Bueno, y el equipo en líneas generales, como la mayoría de todos los demás clubes, debe estar con mucha ansiedad, pero bueno, vos tenés una visión muy, muy particular, muy, muy destacada ahí dentro del grupo. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo notás ahí por momentos esa ansiedad? Y bueno, la espera, que no queda otra manera, ¿no? No, estamos tranquilos entrenando, que es lo que sabemos que nos va a dar la base y lo mejor para hacer las cosas bien en el campeonato. Y con mucha tranquilidad, paciencia, sí, con mucha ganas de arrancar, pero sin volvernos locos. Cuando tenga que arrancar, arrancaremos con todo. Si tiene que ser sábado y miércoles, estamos preparados para que así sea. Bueno, Carlito, te vamos a dejando en libertad. Te agradecemos la comunicación. Lo último es a ver si es esta la última semana de espera, y ojalá se resuelva todo para que arranque. Ya nos volveremos a comunicar, bueno, tanto en la cancha, pero acá por la radio, para que escuche la gente. ¿Qué pensás para este 2017, esta primera parte de lo que será Sportivo Barracas? Parece un cassette lo que te voy a decir, pero no importa, lo mejor, ¿no? Pero paso a paso, partido a partido, Sportivo Barracas sale a jugar cada partido, a ganarlo, trabajándolo, obvio, como lo hace siempre. Y creo yo que las cosas no van a ir muy bien, con mucha fe, con mucha confianza. Hay un grupo muy bueno de laburo, más el cuerpo técnico, el cuerpo médico, y sí vale también rescatar toda la labor que hace la dirigencia para que, bueno, hoy podamos estar tranquilos, llegar a nuestras casas con la plata que a muchos de nuestros compañeros, o muchos de nuestros colegas, mejor dicho, está pasando factura, ¿no? La están pasando mal. Así que, de nuestra parte, mucha tranquilidad y esperando que arranque el campeonato para poder lograr los objetivos. Ahí está, y bien dicho, Carlitos, la solidaridad para el resto de los planteles que pasan en situaciones distintas a la que le toca vivir a Sportivo Barracas, y lo mejor que deseas para este equipo y lo que viene, y bueno, le deseamos desde aquí nosotros lo mejor, estaremos allí partido a partido para ir viviendo lo que depare este 2017. Un gran abrazo, Carlitos, y te agradecemos la comunicación. Bueno, no hay nada que agradecer, un gran abrazo a ustedes, a todos los oyentes, y bueno, cuando quieran estoy a disponibilidad para comunicarnos, para hablar de lo que sea, no hay ningún problema. Muchas gracias y un abrazo grande. Abrazo. Ahí estaba Carlos Ricci, defensor, emblema de este Sportivo Barracas, con mucha trayectoria, sí, y forma parte de este proceso desde hace muchísimo tiempo. Uno de los líderes de grupo de este Sportivo Barracas. Teníamos la palabra de él, la vivimos aquí, en Furia Rabalera, en FM 101.3, La Voz Latina. Esperando con ansia el momento oportuno para alejarme de vos. Cerraba los bares de noche y de día, creyendo que ibas a volver, sintiendo en mis venas tu fuego divina, correr y correr y correr, y eso me pone muy down, down, down, me pone muy down. Lo sentís en el corazón. Z Seguimos aquí en Furia Rabalera, llegando a las 21:40 de este día domingo, en el que, por supuesto, estábamos pensando que podía ser el arranque, por fin, de la parte del torneo 2017. Bueno, habrá que esperar una semanita más, por lo menos. Vamos a ver qué es lo que se resuelve en esta semana. Ojalá que se pongan al día con los jugadores, entonces, y sí, se comience como debe ser. Lo tenemos al aire a Matías Dicenza, ¿sí? Para hablar y que nos cuente, a ver, un poquito cómo está. Bueno, si hablamos de ansiedades, Mati, a vos también te debe jugar, ¿eh? Porque sos bastante eléctrico y ansioso, supongo. ¿Cómo te va, Matías? ¿Qué tal? Bien. Sí, la ansiedad por arrancar, ¿viste? Te desespera ya. Entrenar, ¿viste? La pretemporada fue bastante larga, o sea, claro. Como que no llega nunca al torneo. Esperemos que ojalá aparezca la plata para los clubes que le deben y nada, que arranque, que es lo que más estamos esperando todos. Estamos todos en la misma, esperando eso, todos los chicos, y nada, con ganas y con ansiedad, como decís vos. Pero bueno, hay que estar tranquilo también porque con el laburo que venimos haciendo. Seguro, Mati, porque bueno, primero fue allá el final del 2016, a mediados o fines ya casi de diciembre. Ahí para reconstruir, tuviste tu espacio, tu tiempo de descanso, como para cargar pilas, ¿cómo te fue ahí? No, ¿sí? ¿Se escucha? Sí, perfecto. No, bien, el descanso fue bien, así que nada, se cargaron las pilas necesarias como para afrontar lo que viene. Y así que nada, ya está, tenemos que descansar más y ya el cuerpo está a topa de lo que viene, está con ganas, está con ansioso. Porque como bien dijiste, hicieron una pretemporada que terminó siendo larga, pero a lo que estaba estipulado hicieron un gran trabajo, se pusieron bien en lo físico, el equipo habrá tenido entonces su manera de estar junto con el cuerpo técnico, ir delineando los trabajos tácticos. Tiempo, digamos, de eso hubo. Sí, lo bueno, la verdad que hay que recalcarlo de los profes y los técnicos, que la verdad que sí, se hizo bastante larga. Y supieron llevar bien los tiempos con el tema de las cargas y eso. Y nada, y sirvió para todo también. Para adaptarnos un poquito más a los sistemas de juego que quiere Damián y Goma. Y nada, bien, ahora con los chicos nuevos que se incorporaron, la verdad que bien, mejor. Sirvió, como que fue sirviendo bastante. Tuvimos también la falencia de que nos lesionaron jugadores, sí, en el transcurso de la pretemporada. Y gracias a Dios, ahora creo que ya están todos recuperados. Nada más que Feli, me parece que es el único que está lesionado, pero no, se recuperaron todos, se recuperó Nico, se recuperó Richie, se recuperaron bastante, así que nada, mejor, sirvió al final. Sí, por esa parte, tanto a Sportivo Barraca como a otros, también le habrá servido para ese tiempo de acomodarse. Y particularmente o individualmente vos, Mati, ¿cómo estuviste trabajando? Porque el año pasado ya en muchos partidos se empezó a jugar con línea de cuatro y te tocaba hacerlo ahí como lateral derecho. ¿Estuviste practicando en ese lugar o en otras posiciones? Sí. Viste, como a ellos les gusta rotar bastante. Sí, mucho, mucho. La del táctico, ¿viste? Sí. Una formación, otra. Y jugamos, algunos amistosos jugamos, creo que el que jugamos con tres abajo fue contra Chicago, me parece. Sí. Pero sí, tocó rotar, de jugar de cuatro, jugar de ocho, pero no, la verdad, bien. Siempre con ganas, ya que hicimos una linda pretemporada, sirvió bastante y nada. Y es lindo jugar en esas posiciones, la verdad, son casi similares. Sí. Siendo de laterales, como que apareces un poco por sorpresa cuando jugás por la banda derecha y te toca jugar con tres abajo. Ahí tenés como otra exigencia, ¿no? Tenés que ir y volver mucho, tratando de ocupar siempre espacios. ¿Te demanda un poquito más cuando jugás por la banda derecha con tres defensores que cuando lo haces como con cuatro o lateral derecho con cuatro defensores? ¿Qué te cambia más que nada? Y lo físico es un poco más, el trabajo de ocho es un poco más ida y vuelta. Claro. Porque en el esquema ese, o sea, todos tienen una marca. Entonces, yo tengo que ir al volante, o en cambio, si quedo cambiado, tengo que ir al punta. Entonces es ida y vuelta, se hace ida y vuelta el tramo. Y sí, de cuatro corres un poco menos, pero capaz que corres más con pelota hacia adelante. Claro. Estando de ocho, vas y venís todo el tiempo. Muchas veces, digamos, el espectador que está mirando la pelota no nos sigue mucho, pero ese trabajo te desgasta bastante, Mati, porque tenés que volver con el que te toca en ese sector que juega de mediocampista y por ahí haces un desgaste mayor en lo físico. Claro, claro, por eso te digo. Entonces, estando en eso, corres más que pelota, quizás para claro. cubrir el espacio que te deja el volante que te lleva por la espalda. Porque al estar los tres de abajo, estar por marca o sobrando uno, entonces te para que vos sí o sí tenés que marcar al que viene por tu lado, o sea, al volante. ¿Y cómo estás en lo físico y en lo mental, Mati? Porque cuando estás bien, en los dos sentidos, sos un jugador muy importante. Ahí por la banda derecha, la verdad que lográs establecer un desequilibrio, porque tenés velocidad y capacidad de manejo con la pelota. No, en lo físico bien, la verdad que, como te digo, lo recalco lo mismo, los profes, estuvo muy linda la pretemporada, fue dura, exigente, pero no, bien, en lo físico me puse bien, mejor lo que quería y nada. Y lo mental, viste, un poquito loco estoy, pero no, la verdad, gracias a Dios, bien. Metido en lo que viene y nada, y esperar. Estar tranquilo, ya que físicamente estamos bien, lo mental tiene que salir solo. Está muy bien. ¿Y cómo fue enfrentar en lo que fueron esos amistosos, en muchos casos, a equipos de categorías superiores? Porque, bueno, de la B Nacional, si mal no recuerdo, enfrentaron a Almagro, Chicago y Ferro, ¿verdad? Sí. La verdad, como una muy linda experiencia. La verdad que estuvo bueno, le jugamos igual. Eso sí, nunca bajamos la vara, ¿no? La verdad, jugamos igual. Y sí, la exigencia es otra también, ahí, el tema ese. Pero no, la verdad que linda experiencia y sirvió, ya que como estamos bien físicamente y todo el trabajo que vienen haciendo los técnicos, no, salieron lindos amistosos, lindas experiencias y la verdad sirvió bastante. Y después tuvieron otros encuentros también. Bueno, con Fénix, que bueno, es una categoría más. Después también con Puerto Nuevo jugaron. ¿O de la D? ¿O con quién fue que jugaron de la D? Sí, jugamos con Puerto Nuevo y con Alem. Y después, ahora el último lunes, jugaron con un equipo que ya juega en los torneos federales, que es sí, Compañía Federal, General de Salto. Un equipo de Salto. Sí. Y... No, la verdad que bien. De verdad, allá nos manejamos también con el esquema igual de 4, y no, tuvimos, que ellos eran 3 llegadas nada más, que fueron gol, pero no, bien, la verdad que es otro equipo, pero bueno, la cancha también no era de nuestro, como la tenemos nosotros, pero la verdad que no te puedes fijar en las canchas, eso es aparte. ¿Cómo? Porque ustedes viajaron a Salta a hacer el último partido, Mati, ¿verdad? ¿A Salto? ¿Cómo? Ustedes fueron hasta Salto para jugar ese partido. Claro, sí, viajamos hasta Salto. ¿Y la cancha cómo era? ¿Dimensiones como algunas que son chicas de acá, de la primera C o la D, de ese estilo? La cancha era normal, dentro de todo, como tiene que ser una cancha 11, tiene las medias bien, viste, lo que estaba media mala, pero bueno, como te repito, nunca te podés quejar de las canchas porque nunca sabes dónde te puede tocar jugar. Sí. Te puede tocar jugar en Burzaco, quizás, o en alguna cancha de esas que no son como las canchas donde estamos habituados nosotros, a hacer de los palos que entrenamos. Claro. Pero no, la verdad que, bueno, tuvimos unos pequeños errores que los pagamos, la verdad, pero no, después lo afrontamos bien, ganamos los dos partidos. ¿Y cómo fue el tema del calor? Porque justo ese día estaba por cerca de los 35 grados, no debe haber sido fácil. ¿A qué hora jugaron? ¿A las 5 de la tarde? 5 de la tarde. Tuvimos la suerte que llovió un poco allá y creo que refrescó. Pero al refrescar y con el calor... El calor vapor, salió la humedad, peor. Más que nada, sí. Había mucha humedad, más que nada. Sí. El calor se llevó bastante bien. Nos hidratamos bien, Quique siempre nos dice, y nada, y lo llevamos para adelante. Fue una semana complicada, también estuvieron trabajando. ¿Eso altera un poco lo que fueron los trabajos? ¿Cómo se hace? Porque es agotador respirar para mí lo que fue la semana. No me quiero imaginar ponerte a correr. Y... ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bárbaro. No, los trabajos, los profes, la verdad, como te digo, los miden bien siempre lo dicen. Apenas que laburemos al 100 y apenas termina cada ejercicio, cada parate, es hidratarse, la verdad, porque el calor te sofoca. Pero no, la mide bien las cargas, la verdad que eso sí lo labura muy bien el profe. Bueno, el primer partido iba a ser hoy, Mati, con Argentino de Quilmes. Quedará para el domingo que viene, esperemos, seguramente a las 5 de la tarde. Obviamente están con muchas ganas de arrancar. Y se estiró una semanita más, pero bueno, ya se venía estirando, se estiró un poquito más, no hay que desesperar. Como te digo, hay que estar tranquilos, lo que venimos laburando, hacer lo mismo. Y nada, esperar y esperemos que sea que arranque. Yo pienso que sí. Tiene un gustito diferente porque los dos torneos pasados de la primera C se arrancó jugando visitante, esta vez toca de local. ¿Es distinto cuando sí me toca arrancar y pensar en visitante o local? Obviamente hay que jugar igual, pero ¿alguna diferencia hay? ¿Te gusta más de local? Sí, de local quizá que está mejor porque tenés a tu gente, tu familia, tus amigos que te van a alentar, que te van a dar el aliento. Quizá está un poco mejor. Pero de visitante lo mismo, la verdad es que ahora este torneo, esta ronda tenemos que ganar de visitante y de local, sacar la mayor cantidad de puntos que se pueda. La verdad es que tenemos que exigir, así que, como te repito, está lindo de local, que te reciba tu gente y todo, pero de visitante también, con la tribuna son otros valores. Va a ser un campeonato que tiene otra particularidad porque va a ser más comprimido, va a haber más fechas entre semana, Matías. Y la verdad es que eso sí, no vamos a tener mucho descanso, pero bueno, vamos a tener que descansar los días clave, después del partido va a ser clave para afrontarlo el otro partido, porque si no me equivoco vamos a jugar muy seguido esta semana. Porque ya jugando de la anterior manera creo que teníamos 4 partidos entre semanas, me parece. Sí. Ya arrancando como voy a arrancar antes, ya se atrasó un par de semanas y la veo un poco complicado el tema de los partidos. Pero bueno, si mantenemos el descanso adecuado, con el cuidado, todo, tiene que ir bien. Eso es importante. Además, una pequeña ventajita que tiene en esto Sportivo Barracas es que de por sí el sistema de los técnicos, de Damián y de Claudio, es mucho de la rotación. O sea que no va a ser algo nuevo para Sportivo Barracas. ¿Viste cómo es? Un partido estás afuera del banco de suplente, al siguiente podés estar 2 o 3 de titular, al otro podés ir al banco. Entonces eso para ustedes no es algo nuevo, digamos, que haya rotación. No, ya venimos acostumbrados de que estuvimos en la E con Damián y los chicos no también. Se acostumbraron bien a eso porque saben que rotan y la verdad que también es una tranquilidad porque sabes que el que entra está mejor o igual que vos. Sabes, también te deja tranquilo, saber que el compañero está bien, está con las mismas ganas, con el mismo entusiasmo. Y nada, tener buenos recambios así como tenemos, la verdad que los compañeros son todas máquinas. Así que te deja bastante tranquilo el tema del descanso y eso, porque sabes que el que te toca, que le va a tocar, sea vos, sea otro, cualquiera, va a estar en la misma sintonía que vos y con las mismas ganas. Así que eso también te deja un toque tranquilo. Cuando mirás la tabla de posición y va a arrancar un torneo y ves a Sacachispa que está primero, Sportivo Barracas segundo, mirás la diferencia, son 13, decís, uy, es mucho, y mirás para abajo y hay muchos equipos comprimidos ahí. ¿En qué pensás, Mati, en que el equipo está como para mirar a ver si puede alcanzar a Sacachispas, o pensás a ver cómo pueden seguir acomodados en ese lote de arriba sin tener que resignar posiciones? Y a uno siempre le gusta ganar y le gusta terminar siempre lo más arriba que se puede, pero esto se trata de partido a partido, ir sacando la mayor cantidad de puntos. Y bueno, si vemos que a medida que va pasando el torneo que se puede bajar hasta Sacachispas y alcanzarlo, yo creo que no tenemos que dudarlo. Si tenemos, como te digo, los recambios, tenemos buenos jugadores, así que uno siempre, cuando te repito, uno siempre tiene las ganas de estar ahí arriba, en vez de decir Sacachispas y a Barracas, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, hay que apuntar ahora a sacar la mayor cantidad de puntos que se pueda, partido a partido y semana a semana seguirnos laburando así como estamos, y ojalá Dios quiera que se dé. Que sea lo tan esperado que sea. Bien, Mati. Y en lo personal, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís para encarar este 2017? Lo primero que pensás en los objetivos personales. Sí, yo la verdad me siento bien, cómodo con el grupo que se formó. Ya venimos de un año. La verdad que eso te da una tranquilidad increíble, ¿viste? Y nada, bien, con ganas, como te repito. Siempre las ganas nunca están de más. Y hacer lo que me pida el técnico, sea donde tenga que jugar, sea dentro de afuera, la cancha, de cualquier posición, es colaborar. Lo personal sería eso. Apuntaría a jugar lo mejor que puedo, la verdad, y poder exprimir el juego que pueda. Bien, y cuando... por ahí en la charla que tendrán ustedes a la hora de mirar los equipos, los rivales, ¿Cómo se siente? Dicen, la cuestión es ir partido a partido y cada resultado ir acomodando las cosas, pero ¿cómo se ven? Dicen, nosotros ya no somos ese Sportivo Barracas que llegó a la categoría y se tenía que acomodar. Ahora están en otro lugar, digamos, ¿se sienten de que son más respetados? Y no sé si más respetados, pero si no, yo pienso que yo ya todos saben el juego que hacemos nosotros, de estar tranquilo, de intentar siempre, sea cual sea el resultado. Ya más o menos ya nos conocen, ya nos caracterizamos así, pienso yo. Y sí, hay equipos quizá que te respetan, pero hasta ahí ya, eso se, creo que se perdió el respeto hace bastante por un equipo, por otro. Claro. Ahora, en Copa Argentina, como jugamos contra Vélez, la verdad que si nosotros hubiéramos respetado, tendríamos que haber salido a jugar tranquilo, la verdad que, como te digo, el respeto se perdió hacia equipos. Pero nada, lo que ganamos nosotros es caracterizarnos por el juego, que estar tranquilo y siempre seguir intentando. Y en lo que es en el grupo también está lo que se han ganado una vez más, la posibilidad de volver a competir este año en la Copa Argentina. ¿Eso sale en las charlas o se espera a ver cuando toque el sorteo y mucho no hablan? Se toca, sí, muy por arriba, ¿viste? Estamos esperando a que sea el sorteo, a jugar contra el que sea, te dan ganas, ¿viste? Porque estaría lindo que toque un equipo grande, que te vean, eso también, demostrarse para cada uno. Pero sí, las ganas están de jugar contra el que sea y obviamente ganar, esperando que toque el rival que sea. Está muy bien. Bueno, Mati, a esperar lo que será una nueva semana, a trabajar en lo que será el domingo, ojalá que se resuelva todo. Así que bueno, te agradecemos mucho la comunicación y esperemos que sí, esta semana sea la definitiva. Vale, Hernán, no, gracias a ustedes, es un gusto, la verdad, siempre es un gusto hablar con ustedes y siempre se torna muy linda la charla. Así que sí, con ansiedad, esperar lo que viene y esperemos que arranque. Con la ansiedad de todo, para estar un poco más tranquilo y salir a jugar. Lo mejor para vos, Mati, y para el grupo, un abrazo grande. Gracias, Hernán, un abrazo grande. Allí pasaba Matías Disenza, jugador de la Primera División, Sportivo Barracas, con toda la ansiedad, con todo lo que tiene que prepararse y esperar este grupo que tiene las cosas muy claras, ¿sí? Lo escuchamos a Carlos Ricci, tanto como a Matías Disenza, y tuvimos la oportunidad de saber en qué estado está el grupo con todo el trabajo que han hecho en la pretemporada, de los amistosos que han jugado, muchos con equipos de categorías superiores, tratando de dejar a un lado resultados, que la verdad que fueron muy importantes, porque muchos se ganaron contra esos equipos que supuestamente deberían establecer alguna diferencia con respecto a Sportivo Barracas, que hoy milita en la Primera C. Pero lo importante está ahí. Sportivo Barracas tiene una idea, una identidad de juego, tiene muchas variantes tácticas, tiene un plantel largo, sí, como también decía Carlos Ricci, de 30 jugadores profesionales capacitados, como lo ha demostrado en este torneo, para poder ir rotando. Va a ser un campeonato distinto, un campeonato especial, por todo este tiempo que estuvo parado, por lo que significará estar comprimidos en poco tiempo las 19 fechas que deben jugarse de lo que es la parte regular y la finalización de ese torneo, para luego dar paso a lo que es el torneo reducido. Sabido es, este torneo otorga un ascenso al que ocupa la primera colocación. Hoy está Sacachispas allí, con cierta comodidad, tiene 45 puntos. Lo sigue Sportivo Barracas, que tiene 32 unidades en la segunda colocación. Hasta el noveno puesto, que ese lugar lo ocupa hoy San Miguel con 26 unidades, jugarán un reducido por el segundo ascenso a la Primera B Metropolitana. Y ya pensando en lo que es en la otra tabla, la de promedios y descensos, ¿sí? Uno solo será el que desciende a la Primera D. Hoy ese lugar lo ocupa Cambaceres. Nos vamos a ir despidiendo y los vamos a ir convocando para lo que será el domingo que viene. Porque primero tenemos, si por supuesto se resuelve todo, a las 17 horas el domingo 12 de marzo en el estadio de Sportivo Italiano, República de Italia, haciendo de local frente a Argentino de Quilmes. A las 17 horas, árbitro Juan Ledo, el primer asistente Cecilio Calcaño, asistente 2 Diego Cuevas. Allí estará Furia Rabalera para transmitirles a todos ustedes por la 101.3 La Voz Latina. Y cuando finalice, por supuesto que van a estar aquí los muchachos de Los Quemeros del Sur, de 19 a 21 horas y nos vamos a estar pegando nosotros cuando ellos finalicen su programa a las 21 horas para darle las novedades, las noticias, el resultado, las entrevistas, las notas con todo lo calentito que va a dejar esa primera fecha o la vigésima, que es el arranque del 2017. Los esperamos, esperamos que se resuelva todo y le deseamos una gran semana. Un abrazo grande para todos, otro para Nachito Martínez del otro lado como siempre. Nos reencontramos el fin de semana que viene. Hasta aquí, Furia Rabanera. Conducción, Martín Roca y Hernán Di Salvo. Toda la actualidad de Sportivo Barracas. ¡Furia Rabalera!